las calles de carteles terroríficos. Pensé en lo que otros pensaban y tú decías que no. Y daba su merecido a los estúpidos.